amigo de la infancia. Y ahora sí, como todos los lunes, queremos saber qué pasó en otro fin de semana deportivamente acalorado. Estimado Maxi, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Buenos días. Buenos días para vos, para toda la audiencia de Panorama. Bueno. Sí, como vos bien dijiste, tenemos un lunes, fue un fin de semana bastante cargado de deportes. Me imagino que venís de trasnochar o que te habrás acostado tarde. Quiero imaginarme, ¿verdad? Pues, viendo las chicas de la selección. Ah, muy bien. Por favor. Muy bien, no hay madrugada es. Que nos detenga alentando a las chicas de la... Es más, creo que las aliento con más ánimo que a los de la selección mayor. Y que así tiene que ser, así tiene que ser. Ya con la mayor ya ganamos todo. Ya hasta qué queda por ganar. Messi tocó el cielo con las manos. ¿Qué le falta ahora ganar? No le faltan hinchas a ellos. Ellos tienen todo, ahora son ellas. Ahora el foco es ahí. ¿Cómo viste así el partido? Que bueno, Juan, la verdad que si uno viene teniendo un recorrido de ver los partidos, yo me quedo no conforme, muy conforme. Ajá. Muy conforme. Se perdió 1-0, se perdió 1-0 frente a una potencia que como es Italia, en uno de los partidos más difíciles que tiene un Mundial, dicho por el propio Messi, que es el primer partido dentro de un Mundial. Son momentos muy, muy difíciles a nivel psicológico, con el ánimo. Entonces me parece que el resultado 1-0 a los 89 minutos, no sé si es para celebrarlo porque se perdió, pero denota un fútbol mucho más maduro de nuestra selección argentina. Bien, bien, bueno, es importante, la verdad que... Pero, claro, lo que decía el otro día en la entrevista, estuve escuchando tu programa, la selección femenina de fútbol no es un favorito mundial como pasa con la masculina, la tiene un poco más difícil. Hay otras selecciones que son, bueno, son estrellas. Se escucha muy entrecortado, Juan, no te escuché nada. A ver, no, no. ¿Probar por línea, por bueno, favor? bueno, ahí recuperamos la llamada. Estamos conversando con Maxi Moyano, nuestro amigo del deporte, en este caso repasando lo que pasó en la madrugada de hoy, donde las chicas de la selección femenina de fútbol ya tuvieron su primer partido en el Mundial, fueron derrotadas, pero bueno, como nos dice Maxi, dieron un gran papel. Maxi, te decía que no es lo mismo en el caso del fútbol femenino, las chicas de la selección no son favoritas cantadas como pasa con la selección masculina. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Por qué se escucha así mal? Bueno. Lo recuperamos a Maxi Moyano, que está de nuevo con nosotros al aire. A ver, Maxi, ¿me escuchás? Sí, sí, ahora sí te escucho bien. ¿Cómo me escuchan a mí? Vamos. Perfecto, Juan. Entonces, nos quedamos en lo que había sido el debut de nuestra selección argentina hoy a las 3 de la mañana, en una derrota que no fue tan triste, por así decirlo. Ya te digo, fue un buen partido para las chicas. Sabemos que toda iniciación en un mundial, todo debut en un mundial conlleva un nerviosismo extra que no lo van a tener los otros partidos siguientes. Así que haber caído 1-0 frente a una de las potencias me parece que nos posiciona de una manera que con esperanza, por así decirlo, entendiendo el proceso que viene teniendo nuestra selección y que, bueno, no fue de goleada, a las italianas le costó, la Argentina jugó bien, pudo haber marcado un gol y quedarse tal vez con un empate, pero bueno, fue derrota, fue 1-0. También te comento que en el mismo grupo que comparte Argentina, el grupo G, Suecia le ganó 2-1 a Sudáfrica. Así que las posiciones en el grupo G quedaron de la siguiente manera, Juan. Suecia quedó con 3 unidades, Italia quedó con 3 unidades, Sudáfrica y Argentina con cero unidades. Recordamos que nosotros, en el caso de estar clasificando, estaríamos jugando con tal vez con un posible Alemania o Colombia, que están en el grupo H. Así que hay que estar atento a los otros grupos también, como en todos los mundiales, para ver cuáles pueden ser nuestros posibles rivales en caso de clasificar a octavos. Bien. Vamos. Así que esto es lo que tenemos para... Esto es lo que tenemos para contarte al respecto de lo que fue el Mundial. Me imagino que sabrás, también se jugó la Liga Departamental de Punilla, de nuestro fútbol, ¿sí? El fútbol de nuestras regiones, de nuestro local, de nuestro valle. Y fue la fecha número 2 que se disputó, en el cual, ya te digo los resultados, ¿eh? Ya, aguantame, acá estamos. Muy bien. Te cuento, Juan. El Sportivo Huerta Grande, el club de nuestro pueblo, empató 0-0 en la visita a un durísimo rival como es 25 de Mayo de la Cumbre, conocido ya por todos. Luego Río Grande de la Falda empató 2-2 en un clásico también frente al River de la Falda. Esto fue 2-2. El Club Atlético Villas Unidas de Yardino empató 1-1 al Atlético La Falda. Y por su parte, en el norte de nuestro valle, el Club Atlético Capilla del Monte, el puntero, empató 1-1 frente a Racing de Valle Hermoso. El club que quedó libre fue San Esteban. Fíjate vos que fue un domingo de puros empates. Empates en nuestra fecha número 2 de siempre de la primera masculina, ¿verdad? Bien, sí. Tenemos también de la primera femenina, 25 de mayo le ganó 1-0 al Sportivo Huerta Grande, Río Grande de la Falda le ganó 2-1 al River de la Falda, Villas Unidas de Yardino, las chicas de Villas Unidas, atención con las chicas del Cabu porque tienen un gran equipo, le ganaron 4-0 al Atlético de la Falda y el Club Atlético Capilla del Monte 6-1 a su par de Racing de Valle Hermoso. Esto fue la primera femenina de nuestra zona norte. Bien. Entonces, las tablas de posiciones quedaron de la siguiente manera, Juan. En la primera masculino sigue puntero Capilla del Monte con 4 unidades, pero esta vez va por diferencia de gol, porque de cerca lo sigue el Sportivo Huerta Grande también con 4 unidades y 25 de mayo de la Cumbre también con 4 unidades. Recordamos que los puntos son pocos porque es la fecha número 2, esto recién arranca, de 9 fechas que tiene este torneo clausura de la Liga Departamental de Punilla. En el cuarto puesto lo sigue el River de la Falda, Villas Unidas de Yardino, eso con 2 unidades, Racing de Valle Hermoso, Río Grande y Atlético La Falda con 1 unidad, cierra sin puntos el Club Atlético San Esteban. Esta fue la tabla de la primera masculino. Y la primera femenino, fíjate vos cómo otra vez encontramos al Club Atlético Capilla del Monte primero, con 6 unidades. El Cabu, que te lo venía diciendo recién, que es un club para seguir de cerca la primera femenina, sigue con 6 unidades. 25 de mayo de la Cumbre, también 6 puntos. Río Grande de la Falda, 3. Club San Esteban, 1. Sportivo Huerta Grande, 1. Y cierra la tabla, sin unidades, River de la Falda, Racing de Valle Hermoso y el Atlético de la Falda. Esto fue la tabla de la primera femenina, Juan. Bien, bien. Son 2 fechas nada más. Es difícil emitir un dictamen sobre cómo viene el campeonato. Totalmente, Juan, son 2 fechas, pero si uno hace un análisis del torneo pasado, el torneo Apertura, más las 2 primeras fechas, sí, tanto en lo que es en la categoría primera femenina y primera masculina, hay 2 clubes que están ahí, que es Capilla del Monte y 25 de mayo. ¿Por qué lo resalto? Porque son clubes que más allá de tener un gran laburo en las primeras, le vienen metiendo mucha ficha a lo que son las inferiores, las formativas. Y eso, claro, trae fruto. Hoy fíjate que tener... Totalmente, porque nosotros tenemos clubes chicos, clubes que están en situación, en un proceso de formación. No somos como otros clubes que vamos a buscar jugadores o cuántos jugadores o jugadoras de Cruz del Eje de conocer en algún club. No hay, siempre son de los pueblos cercanos, los de Racing juegan en Valle, los de Valle juegan en Huerta, los de Huerta en La Cumbre, y así. Entonces creo yo que el salto siempre de nuestros clubes de aquí, del Valle de Punilla, son las formativas. Y este en el caso del club Capilla del Monte y 25 de Mayo, que bueno, demuestran ese gran trabajo en la semana. Muy bien, Maxi, ¿algo más que te haya quedado en el tintero? Me quedó una sola perlita, Juan, y tiene que ver con el box. Ajá. Este fin de semana hubo box en Uruguay y un representante de Villa Yardino se trajo el knockout técnico. Estamos hablando de Walter Córdoba, quien peleó frente a Joel Cano, fue allá en tierras orientales, y se trajo la victoria por nocaut técnico en el séptimo round, aquí para Villa Yardino. Estamos hablando de Walter Córdoba, y vamos a ver si mañana tenemos algunas palabras de esta experiencia, como para ir teniendo una variedad de deportes, ¿verdad? Así es, Maxi. Gracias, hermano, te mando un abrazo grande. Igualmente, Juan, firme con la chica en el Mundial, a no aflojar, que esto recién comienza. Y bueno, un saludo a toda la audiencia y al grupo de prensa deportiva del Valle de Punilla, que hace posible tener toda esta información tan completa, Juan. Gracias a vos. Hablábamos con Maxi Moyano, la columna deportiva en la mañana de Panorama. Noticias. Comunicación popular. En directo. Córdoba. Seguimos.